Ella siempre ha tenido lo que a mí me atrae, un booty gigante y el pelo suave. Esos cocos en el traje no le caben. Ella está bien dura, todo el mundo lo sabe. My baby, loca conmigo, yo loco con ella. Es my baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas. My baby, loca conmigo, yo loco con ella. Es my baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas. La sonrisa perfecta, yo el insecto, tú me insecta. Todo el mundo te tiran, pero nadie conecta. Es una dominacita y criada en el Bronx. Y todo el que la ve dice, ese culo está cabrón. Si ella cocina como camina, puedes montarle un restaurante y vivir para siempre de la propina. Son horas en el gimnasio, negro su pelo lacio. Vive en un apartamento y se merece un palacio. Ella frontea, si hay que pelear, pelea. La odian todas las flacas, le envidian las feas. Coge más de 1000 likes en cada foto que pone. Y dice que yo canto bien, aunque no entone. Si vamos a janguear, pa' San Juan me la llevo. Si tienes un jevo, como quiera me atrevo. Me tira en Instagram, pero lo bloqueo. Con este brilloteo los dejamos ciego. Si vamos a janguear, pa' San Juan me la llevo. Si tienes un jevo, como quiera me atrevo. Me tira en Instagram, pero lo bloqueo. Con este brilloteo los dejamos ciego. Es my baby, loca conmigo, yo loco con ella. Es my baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas. My baby, loca conmigo, yo loco con ella. Es my baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas. Ella se pasa en plaza, pero no come en la terraza. Solamente pide chan y todo bajo en grasa. Está dieta, como el doctor me la receta. Yo veo esa nalga y es como ver dos planetas. A los boys, las pepi, la lady y el sepi. Bota todos los libutinos y yo compro Giuseppe Sanori. Le encanta cómo hablan los bori. Conmigo no hay fantasmeo, va a gastar, don't worry. La renta paga, el carro pago, los Balenciaga, el murciélago. Por la 30 bajando a 110 pa' la H. En mi casillo ya no hay quien nos cache. Si vamos a janguear, pa' San Juan me la llevo. Si tienes un jevo, como quiera me atrevo. Me tira en Instagram, pero lo bloqueo. Con este brilloteo los dejamos ciego. Si vamos a janguear, pa' San Juan me la llevo. Si tienes un jevo, como quiera me atrevo. Me tira en Instagram, pero lo bloqueo. Con este brilloteo los dejamos ciego. Es my baby, loca conmigo, yo loco con ella. Es my baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas. My baby, loca conmigo, yo loco con ella. Es my baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas. Yeah, baby, solo conmigo y yo solo contigo. Esto es 14F, Wise. Dímelo, Luyan, el Prince, Young Hollywood, Mueca, Rock Wild, Rock Wild.